gracias por venir. Esta va a ser la tercera charla, la tercera conversación que hemos organizado desde las tecnicaturas, pero que en realidad es una invitación a todas las carreras, por eso están, los han traído, los han invitado a sus docentes. Voy a ser sintético porque varios ya me escucharon las otras dos conversaciones de qué trata el proyecto, pero veo caras nuevas, entonces voy a explicar brevemente y una síntesis de lo que hemos presentado como proyecto institucional. La idea, que lo hemos elaborado con mi compañera de coordinación, Mirta Besonar, es, en síntesis, una metodología de trabajo que intenta tener una relación, un diálogo, una conversación con las organizaciones de Coronda. En este caso hemos seleccionado por distintas cuestiones de cercanía o por el interés que nos genera esas instituciones, en este caso el SANCO local, el CAF, el Centro de Acción Familiar, y el Museo Municipal. Con ellos tenemos convenios desde el instituto, convenios marcos que de alguna forma dan un marco de trabajo de articulación académica, y lo que decidimos es armar intentar, porque no hay nada armado a priori, sino justamente una metodología de trabajo que tiene que ver con la investigación-acción, y que cualquier cátedra que esté interesada, digamos, de cualquier carrera, pueda, a partir de problemáticas y necesidades que expresan los referentes de cada institución, hacer una propuesta, un proyecto que pueda trabajar en conjunto. Y ahí lo que nosotros vemos como importante, como vital en esta metodología de trabajo, es que se puedan trabajar los contenidos de cada cátedra desde esos problemas reales y no ya desde el aula solamente ensayando problemas que puedan ser reales, sino trabajando desde una cuestión central de las problemáticas que en nuestra comunidad tienen las instituciones que conviven con la comunidad corondina. Entonces nos parecía que era virtuoso, por decirlo de alguna forma, esa forma de trabajo. Y ahí, obviamente, que entra cualquier carrera. Biología, historia, literatura, profesorado a nivel inicial y primaria, las tecnicaturas, matemáticas. No hay ninguna disciplina que quede por fuera de los problemas que de alguna forma expresan las instituciones locales. Entonces, eso es básicamente el núcleo de la propuesta de trabajo. Y nosotros, más o menos, porque lo presentamos ahora para el segundo cuatrimestre, entonces de alguna forma lo organizamos en cuatro momentos que se corresponden más o menos con la investigación-acción. El primer momento es este de construir un diagnóstico. Entonces, para construir ese diagnóstico hemos invitado a referentes de cada institución a que nos cuenten su institución, cuáles son sus necesidades, sus perspectivas, sus problemáticas, sus necesidades. Entonces empezar a esa conversación, a armar ese diagnóstico, a volar con ideas, digamos, desde cada cátedra. Y también lo que de alguna forma queremos que se produzca ese diálogo de saberes, no solo con las instituciones, que es importante, sino entre las cátedras y entre las carreras, que eso es el potencial que tenemos aquí en el instituto, ¿no? Entonces, el primer momento tiene que ver con un diagnóstico. Entonces, ya con esta conversación que vamos a tener con Fernando Rollero del Museo Municipal, vamos a cerrar ese ciclo de conversación, de primer conversación con las instituciones. Luego, buenas. Luego sería empezar a ensayar y a construir proyectos en base a esas posibles articulaciones, como un segundo momento que vamos a abocarnos a construir el proyecto. Para eso nosotros pensamos el jueves, y eso lo pueden ir agendando los docentes y los estudiantes, el jueves 6 de septiembre, o sea, el jueves no, el otro, de 16 a 17:30, sería reunirnos todos aquellos que vemos posibilidades de articulación, que tenemos ganas de hacer esto, juntarnos nuevamente, y ahí le pedimos el acompañamiento a Mercedes Montserrat para que ella, como jefa del Departamento de Investigación, nos tire algunas pautas, criterios desde la investigación-acción para construir esos proyectos. Y a la vez, bueno, discutir, la idea es invitar a los referentes también para esa jornada, que estemos dialogando también, qué sé yo, se me ocurrió tal idea y lo dialogo directamente con el referente de la institución, no que sea una, no siga siendo una volada, sino que se pueda reajustar y ajustar nuevamente esas ideas para volcarlo en un proyecto, en la posibilidad de un proyecto. ¿Está? El tercer momento que pensamos tiene que ver con ensayar, es decir, ya tenemos el proyecto que surgió a partir de un diagnóstico, volver al aula, meterle contenido, conceptos, autores, profundizar en las problemáticas, seguramente ahí va a haber, va a exigir reajustes. Y esos reajustes van a tener que ver con, bueno, tal vez vincularlo con instrumentos de recolección de información, una encuesta, unas entrevistas, ajustar ese problema para limpiarlo. Los problemas reales nunca están limpios. Estamos acostumbrados a que los problemas que trabajamos en el aula nos vienen ya limpitos, entonces uno resuelve, busca respuestas a ese problema. Bueno, el desafío que tenemos con los problemas reales es que justamente hay que construirlos, y hay que construirlos en base a lo real y en base a los conocimientos que uno maneja o que puede manejar en la disciplina e interdisciplinariamente. Entonces ese tercer momento tiene que ver con eso, con ajustar todo el proyecto y ese problema. Y el cuarto momento tiene que ver con con tarea de campo. La tarea de campo que, bueno, nosotros elaboramos un proyecto que seguramente puede tener hipótesis y seguramente tiene acciones también a desarrollar. Entonces, la tarea de campo es justamente poner en funcionamiento. Pero involucra también, en un sentido amplio, esa tarea de campo, la socialización de lo producido, la evaluación del proceso. Bueno, pensamos también como una forma de también hacer una jornada hacia octubre, finales de octubre, donde socialicemos esas producciones que se han generado a partir de esta idea que estamos proponiendo. Bueno, obviamente todo esto es experimentar. Nosotros creemos mucho en esta forma de trabajo, pero es experimentar en el sentido que tenemos prácticas, pero no son prácticas sistemáticas de trabajo de esta forma, ¿no? Y creemos también que estamos en momentos que de alguna forma exigen a las instituciones ponerse a trabajar de otra manera, porque los problemas cada vez son más graves o más grosos o más que involucran otras situaciones, y nosotros como instituto hablo, somos, digamos, y la política provincial lo dice, somos una organización social. No somos solamente una organización académica o una institución académica, sino también estamos considerados como una organización social. Considerarse una organización social que no esté en relación con las demás instituciones le quita contenidos. Digamos, organización social tiene que ver con lo territorial, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con, bueno, esa interrelación entre instituciones y estar, bueno, vivos como institución, organización en la comunidad. Sin esa relación es muy difícil pensarse como organización social. Solamente pensando desde el aula, bueno, sí, hay muchas cosas que se puedan hacer desde el aula, pero nos parece que este podría ser una metodología de trabajo que pueda alentar y enriquecer nuestras prácticas, ¿no? Bueno, como lo dije en las otras dos charlas, también esta forma de trabajo exige o no, nos desafía a pensar también cómo institución nos movemos. Y ahí hay dos desafíos grandes, y que con Fernando algo estuvimos trabajando. Uno es la desburocratización de la institución, nuestra, hablo del instituto, seguramente también de las otras instituciones, pero hablo porque soy docente de esta institución, y lo tiro como ejemplo. Si tenemos que hacer en esos reajustes que estamos armando proyectos, tenemos que ir a una institución a hacer una encuesta, o una entrevista, o una observación, o lo que sea, no podemos presentar 30 días antes un proyecto para pensar esa entrevista, para ir a 5 cuadras, a una cuadra al museo, o a 5 cuadras al Sango, etc., para hacer eso, porque los tiempos no dan, y además obstaculiza esa dinámica de trabajo. No sé si me explico, pero de alguna forma eso se tiene que allanar, y se tiene que allanar desde la gestión directiva, y porque son cosas que son sencillas, de alguna forma, y no digo de escapar a la responsabilidad civil que tenemos como institución, que tenemos que ser cuidadosos con los estudiantes, etc. No, ni hablar que sí. Pero no pongamos el carro delante del caballo, porque me parece que si queremos ponerle contenido a las prácticas que hacemos, tienen que ver con dinamizar algunas cuestiones, porque sabemos que el sentido que está en juego es mucho mayor que lo reglamentario, por decirlo así. No digo tampoco de romper lo reglamentario, porque es el marco de trabajo, pero sí hay cosas que se pueden dinamizar. Como, bueno, ahí está el diálogo que tenemos que hacer con la gestión, ¿no? Y lo otro, el gran desafío que nos plantea esta forma de trabajo es sobre los recursos. Los recursos de materiales, recursos de acceso a otras cosas que nos van a exigir si pensamos proyectos, qué sé yo, de biología. Si piensan hacer algún trabajo con el museo, seguramente para trabajar en el aula no tengan los recursos necesarios para acceder, para experimentar, para pensar cosas que pueda aportarle alguna propuesta al museo. O desde Tecnicaturas, el cual soy docente, hay recursos tecnológicos que tenemos aquí, que podemos adaptar, qué sé yo, pero hay otros que no tenemos, pero que nos podrían servir para proponer cosas. Entonces ahí obviamente exige buscar recursos desde el instituto y desde las instituciones, otros recursos para que eso pueda alimentar estos procesos. ¿Está? Así que bueno, no sé si me queda alguna cosa, pero no sé si se entendió la propuesta, si me expliqué. Pero en síntesis es eso. En esto estamos trabajando los alumnos de cuarto año de Tecnicatura, que están grabando cada conversación. Ya está grabada la que tuvimos con el SANCO y el CAF. Ya están grabadas y disponibles. El que necesita, ya lo fuimos socializando con los docentes, pero la idea es también con los estudiantes. Así que están grabadas en la nube y están públicas. Así que cualquiera... ¿En la nube? ¿Cómo? En la nube del instituto. No, es en... Después les paso eso si quieren, el que quiere, pero es en el sitio que se puede colgar hasta videos, porque también lo estamos filmando, en archive.org. Ahí se puede colgar cualquier cosa. Entonces ahí estamos colgando en un sector que armamos, las conversaciones y los videos. Y el proyecto también está ahí. Así que bueno, esa es la idea de cómo es, del proyecto. Gracias, Fernando, también por aceptar la invitación. Y gracias al Centro Estudiante, que también hoy hay dos actividades. Esta era una, nosotros teníamos previsto arrancar a las 5:30. Lo comento esto porque también fue una cosa que pudimos arreglar y fácilmente. Pero no hay muchas actividades en el instituto últimamente. Y había dos hoy y se superponían. Que dijimos, bueno, no, una pavada hacerla superpuesta. Entonces ajustamos ahí, bueno... Conversamos algunas cosas, editamos los flyers y bueno, y salió esto. Entonces, posteriormente a esta charla, a las 6:30, hay una charla con Bernardo Carrizo, que no sé el título. ¿Sí, lo quieren decir? Era el último de acuerdo. Juventud y política en materia contemporánea. Bien. En el marco del centenario de la reforma universitaria. Bueno. Así que bueno, muchas gracias por estar muy abiertos a estas propuestas y gracias a todos por venir. Y gracias, Fernando, por aceptar la propuesta. Así que te dejo la voz. Bueno, buenas tardes. Agradecerle a mi instituto. Yo estoy aquí en una doble función, como personal municipal que se desempeña dentro del museo ya desde el 2006, hace 12 años que estoy trabajando en el museo. Siempre las mismas funciones, pero con diferentes títulos, ¿sí? Pero básicamente siempre desde que entré tuve que hacerme cargo de varias cuestiones. Y aparte, como docente del instituto, sé que estoy en mi doble función. Yo celebro que esto se haga, celebro que se haya firmado un convenio hace un año y medio, ¿sí? Entre la municipalidad y el instituto, porque eso a nosotros nos dio un marco dentro de la normativa. Son dos instituciones, sobre todo la municipalidad, es una institución muy democrática, con una normativa bastante diferente a la de una institución educativa, lo cual hace que lo que, como decía Martín, lo que puede ser sencillo termina siendo complejo, y lo que podría ser un gran proyecto siempre terminaba siendo simples visitas de docentes al museo, porque nos faltaba un encuadre que nos acobije y que nos permita ya dar el paso, ese salto de calidad, como dicen por ahí. Así que bueno, lo hemos logrado. Fue mucho tiempo de batallarla, estando a una cuadra, estábamos a años luz de distancia entre el instituto y el museo, sino que el instituto tenía la carrera de biología, la carrera de historia, y nosotros, teniendo una sala de biología y una sala de ciencias naturales, y gran parte de la colección del Museo de Historia con investigaciones arqueológicas en curso, estábamos siempre muy lejos del Instituto de las Carreras. Bueno, esas distancias se van acortando, y este proyecto creo que es lo que necesitábamos para terminar de modificar algunas cuestiones, y que ya no sea una cuestión de voluntades, sino que sea una cuestión institucional, que es lo que realmente permite, por ejemplo, que nos presentemos a un programa del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia y salgamos favorecidos, y ahora no solo tenemos la idea, sino que tenemos los recursos económicos, ¿sí? Eso se logra cuando hay marcos institucionales que permiten hacerlo. Si no, uno con el tiempo he aprendido a que cuando uno se mueve en estas instituciones tan burocráticas, necesariamente tienes que aprender las reglas para después jugarlas y para jugarlas lo mejor posible. Si no, terminas enredándote y no haciendo nada porque siempre te faltó un papel de firmar. Y es frustrante. Entonces, bueno, uno ha aprendido a moverse en esos ámbitos y hemos siempre encontrado eco en las diferentes gestiones. Como ustedes ven, yo represento al Museo Municipal en esta conversación, represento al Museo Municipal de Coronda, y el Museo Municipal tiene un equipo de trabajo. Y esta placa es la primera que aparece después del título, porque esto no es un dato menor. Por primera vez en muchísimo tiempo, el Museo Municipal tiene un equipo de trabajo, ¿sí? No porque no lo hayamos querido hacer, sino porque, como decía, el museo es una institución de la municipalidad. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, hasta el año pasado el Museo Municipal no formaba parte del organigrama municipal. ¿Por qué? Porque el organigrama municipal, que es el marco legal que tiene la municipalidad para moverse, donde están asentadas todas las instituciones y el personal que trabaja en esas instituciones dentro de la municipalidad, o de las dependencias, mejor dicho, era anterior a la creación del museo. Como no se actualizó el organigrama, el museo, dentro de ese organigrama, dentro de ese marco, de esa normativa por la cual se rige la municipalidad, y nos regimos todos los empleados municipales, no estaba. Entonces, por ejemplo, el cargo de director del museo no se podía computar porque no existía. Entonces, lo que se hacía eran parches: responsable, encargado, coordinador. Y eso va cambiando, depende de la gestión que venga, se van cambiando los nombres. Entonces, eso hacía que tampoco podamos tener un personal destinado a trabajar al museo. Por lo cual, no formábamos ningún equipo de trabajo. Ahora sí podemos decir que tenemos un equipo de trabajo. Yo soy el responsable del museo, principalmente porque soy el más viejo dentro del museo, en términos de antigüedad, la institución, decía, desde 2006, entré, estoy trabajando en el museo. Mi actual figura es la de responsable, esperando que alguna vez se pueda llamar a concurso para poder concursar el cargo de director, y si las cosas salen bien, puede llegar a lugar y dicen, bueno, será otro el que ocupe el espacio, pero por lo menos que quede en un marco y que haya de una vez por todas un director. Tenemos un auxiliar técnico que en la actualidad es Beatriz Sánchez, y un personal de ordenanza, limpieza, mantenimiento y demás, que es la señora Nora Bustos. Esto es un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque la ley de museos de la provincia de Santa Fe pide que, para que los museos puedan recibir el subsidio que anualmente por ley se otorga, los museos al menos se abran una vez a la semana, y si son oficiales, no privados, es decir, si son municipales, por ejemplo, pertenecen a una comuna, tengan un plantel definido. ¿Qué se entiende por plantel definido en un museo? Un responsable, un auxiliar técnico y una persona de limpieza. Básicamente eso es lo que tenemos cuando nosotros lo tenemos, ¿sí? Pues digo, no es un dato menor, no es algo que pase habitualmente. De hecho, cuando uno se reúne en las reuniones que tenemos habitualmente de la Asociación de Museos de la Provincia, salvo los museos grandes, el Histórico Provincial, el Julio Marx, el Museo Etnográfico, el Rosa Galisteo, no son muchos más. El Museo de Arqueología de Santo Tomé, que hoy por hoy está funcionando con un plantel muy interesante. El resto de los museos no tienen una realidad muy diferente a la nuestra. De hecho, somos uno de los museos que, por ejemplo, hoy por hoy contamos con un depósito con tres espacios diferenciados. Cuestión que la mayoría de los museos que tienen dimensiones como la nuestra ni siquiera tienen un depósito. Eso tiene que ver también con cómo hemos decidido gestionar el museo. Nosotros gestionamos el museo, digamos, en el orden que lo ve un visitante de atrás para adelante. Nosotros primero empezamos gestionando el depósito y luego empezamos a gestionar las muestras. Porque si no tenés un depósito, no podés garantizar la conservación y la clasificación de los objetos. Si vos no podés garantizar la conservación y clasificación de los objetos, mucho menos podés pensar en construir un guión que dé cuenta de un mensaje, que dé cuenta de, por ejemplo, la construcción de un discurso histórico. Porque lo que terminarías haciendo sería una exhibición de una tremenda cantidad de objetos de los cuales es imposible de construir o construir un mensaje claro, ¿sí? Y el museo, ustedes saben, es una institución de educación no formal, es decir, nosotros debemos construir conocimiento dentro del museo. No es un anticuario, tenemos lo que ya les voy a explicar, que es una misión, ¿sí? Tenemos un objetivo y tenemos también objetivos claros a la hora de montar una muestra. Y eso tiene que ver también con los cambios de paradigma que hubo en la museología en este último tiempo. La primera pregunta que se nos ocurre es si, bueno, a todo esto que vengo diciendo, ¿qué es un museo entonces? Y hay una definición de un museo y hay una institución que define qué es un museo, y esa definición es el ICOM, que es una organización internacional de museos y profesionales dirigida a la conservación, mantenimiento y comunicación del patrimonio natural y cultural del mundo, presente y futuro, tangible e intangible. A eso se dedica el ICOM, ¿sí? Es un organismo internacional, el ICOM. Que fíjense, no es un dato menor, es creado en 1946, es decir, es creado ni bien termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por la necesidad de conservar todo lo que se destruyó o lo que se salvó de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, y está íntimamente relacionado con la UNESCO y con Naciones Unidas, ¿sí? El ICOM es aquella institución que, dependiendo de la UNESCO y en relación directa con Naciones Unidas, se encarga de bajar lineamientos generales a partir de los cuales todos los museos del mundo y las galerías del mundo tienen al menos una matriz desde donde comenzar a trabajar. Por ejemplo, cuando tenemos que definir qué es conservar y qué no es conservar, y qué es la prioridad, si la conservación y la restauración del objeto o la conservación preventiva. Bueno, esas cuestiones que son muy técnicas de los museos, en realidad, vienen desde el ICOM, que son quienes plantean la prioridad de la conservación preventiva por sobre la restauración del objeto, ¿sí? Los museos tratamos de no restaurar, o de restaurar lo menos posible, porque estamos interviniendo en el objeto, y lo que tenemos que hacer en realidad es asegurar la conservación preventiva, es decir, diseñar toda una serie de estrategias tendientes a que el objeto, cuando entró al museo, no se degrade más. Tratar de frenar la degradación. Por ejemplo, para los estudiantes de historia, es sumamente interesante, ustedes sabrán, los documentos en soporte papel. Y el documento en soporte papel es el objeto más difícil de conservar por la materialidad, ¿sí? Muy fácilmente degradable, lo afectan diferentes variantes, ya sean climáticas o de insectos, Y los museos debemos tener una serie de estrategias pensadas para tratar de prevenir la degradación o al menos retardar la degradación de esos materiales. Por ejemplo, si el documento fue escrito con tinta ferrogálica, la tinta ferrogálica usa como mordiente el hierro, ¿sí? Por eso es ferrogálica. El hierro se oxida. Por tanto, esa oxidación del hierro, que ya viene dentro de la tinta que se usó para escribir, no la podemos detener. Salvo que nosotros podamos tener una cámara donde podamos retirar el oxígeno para que no se oxide el hierro, no podemos detener ese proceso de deterioro. Lo que podemos hacer es retardar el proceso de deterioro, ¿sí? Y aplicando tecnología, lo que podemos hacer mientras estamos retardando el proceso de deterioro es hacer copias y hacer matrices de ese objeto para que, inevitablemente, cuando ese objeto ya sea ilegible, nosotros tener las matrices y tener las copias que nos permitan seguir accediendo a esa información ya sin el objeto. Esas cuestiones las plantea Licón. Y es lo que nos permite a nosotros movernos generalmente y poder hablar un mismo idioma a todos los museos del mundo. Sea el Museo Municipal de Bolonia, que es chiquitito, o sea el Julio Marx de Rosario, o sea el Louvre. Todos nos movemos, con mayor o menor acceso a la tecnología, pero todos mínimamente sabemos que lo que tenemos que priorizar es la conservación preventiva y no la restauración del objeto. Entonces, ahora sí, podemos acceder a una definición de museo según el ICOM, que dice que un museo es una institución permanente, no lucrativa, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y principalmente exhibe los testimonios materiales del hombre y su medio ambiente con propósitos de estudio, educación y deleite. Esta definición plantea toda una serie de aspectos a tener en cuenta. Aspectos generales, funcionamiento y los fines, ¿sí? Nosotros desglosamos esa definición en estos tres ejes a partir de los cuales cada museo comienza a pensar cómo va a ser su plan de trabajo y a cuáles de estos ejes vamos a atender con mayor prioridad. Si vamos a investigar, educar, exponer, conservar, adquirir o comunicar. Esto, uno podría decir, bueno, ¿por qué no hacen todo? Porque uno a veces no cuenta con los recursos para hacer todo. No solamente recursos económicos, sino también recursos materiales o de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, para investigar se necesitan equipos. Muchas veces los museos no disponemos de equipos de investigación. Ustedes vieron, el Museo de Corona tiene 3 personas, de las cuales especialistas en historia es una sola, de las cuales quien se ha especializado en museos es uno solo. Entonces se complica, porque si a eso le sumamos que la mayoría de las colecciones del museo son de historia y de arqueología, seguimos con una sola persona que podría investigar y el resto puede ayudar, pero no tiene la formación académica, lo cual es un problema para nosotros. Porque tenemos un equipo de trabajo, pero es difícil generar equipos de investigación. Entonces ahí es donde necesitamos otras instituciones que nos ayuden. Ahí necesitamos instituciones educativas, como el Instituto Número 6 de Coronda, para que nos venga a aportar los equipos de investigación y para que el museo sea un espacio de investigación donde los estudiantes y los docentes del Instituto de Corona puedan ir a trabajar y donde puedan utilizar, por ejemplo, sus archivos, o donde los estudiantes de biología puedan utilizar sus colecciones, o donde se puedan aprovechar, por ejemplo, los estudiantes de inicial y de primaria para poder pensar y construir nuevo conocimiento sobre el uso del museo como una herramienta didáctica, y no que terminemos yendo con 30 chicos de primaria, de inicial o de secundaria al museo a decirle al guía que les muestre más o menos todo. Entonces un chico de 7 años pretendemos que yo le hable de 3 periodos o 4 periodos históricos totalmente diferentes, después pasemos por una sala de arte donde quizás tenemos una muestra de xilografía de la década del 70 en Buenos Aires y después llegamos a una sala de ciencias naturales donde el chico se olvidó de todo y en el camino ve un sulky, entonces ya los aborígenes andaban en sulky y se comían los animales, pero no terminaron de entender que tenían que ver los cuadros, porque para ellos fue un recorrido, fue un montón de conocimiento, pero el docente en el afán de que el chico vea terminó aturdiéndolo. Y a nosotros nos llevó muchísimo tiempo educar a los docentes. Hemos dado cursos, hemos hablado con ellos, le hemos pedido que por favor antes de ir al museo con los chicos vengan ellos al museo, que no necesariamente el guía es el que tiene que estar al frente del contingente dentro del museo, que pueden ser los mismos docentes, pero cuáles han salido experiencias maravillosas de docentes que nos han ido a plantear ellos la actividad a nosotros, y nosotros lo único que hicimos fue acondicionar el espacio para que los docentes y los estudiantes trabajen, y nos dedicábamos a registrar los momentos. Entonces veía a los chicos tirados de panza en el museo dibujando porque la profe de arte estaba trabajando sobre la réplica de la cerámica aborigen, mientras una profe de biología estaba trabajando en ciencias naturales, explicando la interacción de los animales en el medio, y de lo cual nosotros aprendíamos muchísimo. Bueno, pero eso ha llevado mucho tiempo. Entonces, nosotros necesitamos de instituciones educativas que nos puedan ayudar con la investigación y que también nos mantengan a nosotros actualizados en términos pedagógicos y en términos didácticos. Este instituto, por ejemplo, tiene excelentes docentes de ciencias de la educación, excelentes docentes de historia, excelentes docentes de literatura, que nos podrían ayudar muchísimo a nosotros aportando los conocimientos. Entonces es ahí donde todos estos aspectos que nosotros centramos comienzan a desarmarse y comenzamos a ver que en realidad en términos objetivos el museo, como está funcionando en este momento, tiene que necesariamente organizar su trabajo en algunos aspectos y no en todo, porque terminamos corriendo el riesgo de no poder cumplir. Ustedes, cuando quieran hacer una pregunta, una duda, no se olviden que es una conversación, no es un monólogo ni nada de eso. Sí. La definición del museo que yo les di, como es bastante amplia, puede entrar mucho. Por ejemplo, esto que ustedes van a ver ahora. ¿Sí? Ustedes están viendo, todos estos son museos. ¿Sí? Diferentes tipos de museos, no sé si la imagen es buena. Museo con poleas hasta el techo, podría ser el museo de la polea, no sé. Un hermoso ejemplar de yacaré colgado de la pared, como bajando, como viniendo del techo, no sabe por qué, en qué razón. El esqueleto de un ternero y atrás hay otro ternero también embalsamado. Y atrás atrás de estos dos animales se ven unas farolas y demás cuestiones. Una ostra gigante, esto es un museo en Córdoba. ¿Cómo llegó la ostra gigante hasta ahí? No sabemos, y atrás, no sé si alcanzan a ver en la colección, tremenda de las ropas de pared. Huesos humanos, que todos nos gusta ver. ¿Sí? Todos van al museo y te preguntan, ¿esos huesos son humanos? No, claro que no. Bueno, aquí tenemos una muestra de lo que no queremos que suceda. Fíjense el detalle de estos huesos. Hay uno que tiene el cráneo roto. Sí, no es casual que esté esto aquí. Ya vamos a hablar después cómo se arma una muestra. No es casual que en el medio de todos estos huesos aparezca uno con el cráneo roto. ¿Sí? Esto es una cuestión de alimentar el morbo. ¿Eh? Gente vaya y vea y se pregunte por qué le rompieron la cabeza a ese tipo, como si eso fuera lo importante. No importa quién era, no importa qué sociedad, no importa qué hizo esa persona cuando estaba viva, lo importante es saber cómo murió. ¿Sí? Bueno, el ICOM tiene estos problemas con esa definición que dio. Están exhibiendo, ¿eh? Después podemos ver si educan o no. Y después aparece este tipo de museo, ¿sí? mucho más vacío de contenido. No vacío de contenido en términos de contenido teórico, ¿sí? Sino en términos de objetos que están exhibiendo, ¿sí? Aquí la mirada, aquí como la mirada uno le descansa. Rápidamente uno ve que aquí hay un discurso, ¿sí? Y aquí hay un guión y hay una idea, porque los objetos son pocos, aparece un escrito al principio de la muestra y hay un ordenamiento, ¿sí? Yo voy a focalizar sobre un solo objeto que son cada uno de estos paneles que ustedes ven ahí. No distraigo la mirada en otra cosa. De hecho, los colores que se utilizan están hechos para que ustedes no distraigan la mirada nada más que en ese objeto que está ahí, que está iluminado con una luz grupal y que son cuatro. Nada más que eso. Miren esto, por ejemplo. Acá lo que prevalecen son las paredes vacías. ¿Sí? Evidentemente, aquí lo que queremos mostrar son objetos puntuales y resaltar el edificio. Por eso, evidentemente, le han tirado todos los rebosques abajo, lo cual esto también tiene otra explicación interesantísima. Al no haber rebosques, tenemos menos problemas de polvo en suspensión, porque evidentemente es un edificio antiguo, lo cual al tirar los rebosques abajo nos ahorramos que se nos esté cayendo todo el tiempo los rebosques por problemas de humedad. Se le hace un tratamiento al ladrillo para que el ladrillo no se degrade y eso nos ahorra muchísimo trabajo de conservación preventiva, que es estar limpiando todo el tiempo el ambiente para que el polvo en suspensión no arruine las obras que se van a exhibir. Y ustedes fíjense que las obras se exhiben sin ninguna protección. Miren esto. Los chicos sentados con un solo objeto. Es la recreación de lo que podría ser un dinosaurio, un animal prehistórico, y una guía trabajando. Nada más que eso. Recuerden el yacaré que estaba bajando con la pared, ¿sí? Con la conexión de los bloques antiguos atrás o la conexión de polea que llega hasta el techo de chapa. Esta me parece interesante porque tiene. Bueno, ¿qué va a hacer la gente al museo? Pero entonces la señora se le ocurrió imitar a una aborigen que está en plena posición de cacería o de trabajo. Esta señora no tuvo mejor idea que imitarlo como si fuera gracioso lo que el señor está haciendo, ¿sí? Bueno, esto también tiene que ver con qué buscan los visitantes en el museo y a qué vamos a encontrar en el museo, ¿sí? Eso no pasa casi nada. También en un museo pueden pasar estas cosas. Puede haber danza. Puede haber muestras. El museo puede cambiar de ámbito. ¿Qué pasa cuando yo no tengo un espacio adecuado para contener a los chicos o el tipo de charla que yo quiero dar? No se adecua con el espacio que tengo o el tipo de público que yo tengo. No se adecua con el espacio en el que estoy. Esta es una charla que vimos en los años en el cambio de nivel. Ustedes sabrán. El museo funciona en el mismo edificio donde funciona el IME, que es un instituto de educación especial municipal, ¿sí? Compartimos el edificio. Al compartir el edificio tenemos un patio en común muy grande, un patio colonial muy lindo. Las profes del IME nos piden hacer un trabajo con los chicos. Pero el problema era que la sala de ciencia era muy chica para el trabajo que ellas querían hacer. Y a eso se suma un grado de escuela Gaete que también quería proponer una actividad. Entonces lo que hicimos fue sacar los animales afuera, asegurando las condiciones mínimas de conservación, que no llueva, que no haya viento, que tener los soportes necesarios para que los objetos no se nos vayan a caer, o sea, condiciones mínimas de conservación. Hicimos todo un trabajo en el patio y la actividad salió maravillosa. También es música, lo conocen, ¿sí? Las chicas de iniciales de primaria, Gila Frutos, tocando la guitarra hace unos años, era bastante más joven. Pero esto también pasa en el museo. Teatro. Esto es en el patio del museo a la noche. Recuerden, el TOM dice que también es una institución que lo que trata de conservar las actividades del hombre. El teatro es una de las actividades, de las acciones que realizaron las sociedades a través del tiempo. Por tanto, este tipo de expresiones culturales también deben estar presentes en un museo. Esto era el museo cuando nosotros llegamos, ¿sí? Ahora, si ustedes visitan el museo, se van a dar cuenta que lo primero que hicimos fue sacar todos los cuadros de la pared, ¿sí? Está todo en el depósito. Primero lo que hicimos fue consolidar un espacio en el depósito para poder guardarlo. Nuestro segundo paso es poder construir parrillas, que son lo que necesitamos para asegurar la conservación definitiva de estos objetos. Pero sí, antes de retirarlos, consolidamos un espacio en el museo para poder guardar todos los cuadros. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos, fíjense, la sala de atrás, si la alcanzan a ver, acá. Aquí hay una arcada y estos cuadros están casi tocando el techo. Igual que estos, igual que estos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Es imposible construir un mensaje y un discurso histórico cuando yo tengo esta muestra planteada. ¿Cómo hago para que un estudiante se detenga a mirar esta vitrina si tengo todo esto, todo este ruido visual arriba? Y aparte después hay otras cuestiones que tienen que ver, ya vamos a ver, con el discurso que quienes hacemos las muestras en los museos vamos a entregar y vamos a construir dentro del museo. Este es el coronel Rodríguez y este es su esposa, ¿sí? Rosa Galisteo de Rodríguez, ¿sí? Era muy impresionante ver, fíjense, todos los cuadros, la diferencia que hay en la magnitud y en las dimensiones de estos dos cuadros. Las imágenes no son mucho más grandes que las otras, pero los cuadros eran muchísimo más grandes. Entonces, se construía desde aquí hasta esta posición, el coronel Rodríguez arriba de la mujer, ¿sí? El cuadro de la mujer está un poco más abajo, ocupaban un lugar central en la sala de historia. Lo que está abajo no tenía nada que ver con todo esto. Y el discurso era el coronel Rodríguez como un protector de la historia de Colón, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros necesitamos de construir, necesitamos de construir esa historia de Coronda fáctica, de próceres, donde aparece esta imagen del protector. Pero eso tiene que ver en realidad con la construcción del discurso histórico y con el discurso que el museo quiere sostener. Y esto tiene que ver con una cuestión: ningún museo, ninguna muestra de un museo es inocente. No existen las muestras inocentes dentro de los museos. Ni siquiera esta muestra, que era bastante difícil poder encontrar cuál era el hilo de la discusión, porque de hecho hasta había una mezcla temporal bastante importante. Este objeto, temporalmente, este objeto de bronce no tenía nada que ver con este mortero de madera, ni siquiera pertenecía al mismo periodo histórico. Era muy difícil poner en diálogo estos objetos. Y en un museo, lo que yo tengo que hacer es tratar de construir un discurso histórico, si estamos hablando de historia, o de arqueología, con objetos. Ya tengo un problema, que es que hay objetos que no tengo, objetos que van a dar cuenta de determinados grupos sociales, sobre todo los sectores subalternos, de los cuales carecemos. O es la menor cantidad de objetos dentro de la colección, ¿sí? Porque los sectores bajos tenemos una mirada mucho más utilitaria del objeto. Uno usa las zapatillas hasta que se rompen, hasta que ya no se pueden poner, lo mismo hace con la ropa, y es muy difícil que los sectores subalternos puedan acceder a objetos suntuarios. Los objetos suntuarios, los objetos de lujo, los que son de menor calidad constructiva, de mejor materialidad, una materialidad que prevalece, que perdura en el tiempo, o que tenemos las condiciones para poder asegurar la conservación del objeto. Es decir, tengo en mi casa una vitrina, o tengo en mi casa una repisa de roble vidriada, donde adentro tenemos un juego de té de una bisabuela, y ese juego de té es de loza inglesa. Bueno, el sector de subalternos probablemente no tenga ni la vitrina de roble, con la puerta vidriada, con la rosa impresa. Entonces, esos objetos, esa colección de té, es la que llega al museo. El problema es que cuando construimos un discurso con esos objetos, si no estamos atentos, lo que terminamos haciendo en los museos es construir la historia de los sectores poderosos. ¿Sí? Terminamos haciendo discursos elitistas dentro de los museos. Los museos parece que eran o pertenecían o eran espacios donde los sectores de mayor poder adquisitivo podían perpetuar sus objetos. Y los sectores subalternos no aparecían en los museos. De hecho, el museo tenía esta vitrina tiene losa inglesa, tiene cerámica, tiene unos abanicos con detalles en nácar y marfil. Y tiene aquí, que eso sí quedó, algunas retiramos y otras dejamos, un juego de copas de cristal, ¿sí? Con su jarra y demás. ¿Esa mirada la tira también el Lipón? ¿O es alguna conclusión? No, el Lipón, lo único que son bajas directivas generales. En cada museo tiene su mirada, que tiene que ver con el discurso que se tenga cada museo. Está bien, pero lo leo como una perspectiva crítica. ¿De dónde viene esa perspectiva crítica? Así que la propuesta de denunciar de alguna forma en el museo que no es solo del poder que se escribe historia. Sí, básicamente de las disciplinas que aportaron a la museología a pensar desde otra manera. Tiene que ver con corrientes museológicas que van cambiando su paradigma, y esto que estoy diciendo es, esto es típico museo del siglo XIX. Típico museo del siglo XIX. Esta vitrina que yo decía tenía un cartel que decía objetos pertenecientes a familias corondinas. Pero durante mucho tiempo, yo cuando hacen la guía, durante mucho tiempo dejamos ese cartel. Porque era lo que nosotros necesitábamos para comenzar a hablar de esto. ¿Por qué en el Museo de Coronda tenía un cartel donde objetos que pertenecían a los sectores más acaudalados de Coronda decía representar a las familias corondinas? Eso no puede decir, bueno, los sectores subalternos son familias corondinas, todas las familias corondinas tienen este objeto, o hay un error conceptual. El cartel debería decir objeto que perteneció a algunas familias corondinas. El resto de las familias corondinas no está. Entonces, ese es otro problema de los museos. Si yo no tengo el objeto, y esto lo decíamos el año pasado, cuando vino Rubén Chavago a hablar, si yo no tengo el objeto material, debo hacerlo presente en el discurso. Entonces, ahora lo que hicimos en el museo, la segunda sala, luego que la despojamos de todo aquello, lo que hicimos fue poner dos vitrinas similares a esta. Esta vitrina ya en el museo no está más, en esta sala, esta es aquella. Hay dos vitrinas donde lo que hicimos fue poner objetos que fueron contemporáneos, pero pertenecieron al sector, fueron utilizados por sectores sociales diferentes. Entonces, hay objetos que se repiten y hay objetos que son totalmente distintos. Los que se repiten, la diferencia está en la materialidad. Un sombrero que está sobre un sombrerero de cuero, grande así, y al lado hay un bastón con apliques en alpaca. En la otra vitrina aparece un sombrero muy similar, pero de mucha menor calidad, todo roto. Al lado de herramientas. De herramientas de trabajo que se utilizaban para el cultivo de la frutilla. Aparecen lámparas a querosén, pero la diferencia es que una es de vidrio y chapa, de zinc, y la otra es de losa inglesa. Se repiten las botellas de porrón, de ginebra, se repiten iguales. Luego el consumo de alcohol era el mismo, más expuesto, menos expuesto, pero esas cuestiones sí aparecían. Pero en el otro aparecen platería y aparecen tinteros de losa inglesa, de cerámica, que están ausentes en esta vitrina que habla del mundo del trabajo. Entonces fue la forma que nosotros encontramos de representar qué objetos mueven a un grupo y a otro, qué objetos se apropia un grupo y otro, qué objetos son destinados para un grupo y para otro. Y luego podemos pensar quiénes destinan esos objetos, si ustedes quieren. ¿Sí? Pero la cuestión es que está puesta esa vitrina ahí y hay algunos carteles que hacen referencia al objeto y nada más. Porque todo lo otro debe salir de la conversación. Primero porque yo creo que la gente de los museos no lee, eso lo tenemos probado, no lee. Vos le pones un cartel grande, le podés escribir en el medio cualquier cosa que la gente te va a decir que lindo, porque la mayoría no lee. Y la otra cuestión es porque mientras más escrito aparece, más uno va direccionando la muestra y menos posibilidades de interactuar con la muestra le estamos dando al visitante. Esto pasa en el museo, una presentación de arte. Yo tengo una discusión que yo tengo con, sobre todo con los museólogos. Si los objetos se pueden tocar, si yo tengo un piano que sé que no lo vamos a arreglar, que ya no tiene arreglo, no hay forma de arreglarlo porque sería costosísimo y tampoco se arreglaría, por más que venga alguien a arreglarlo, y caen cuatro chicos una tarde de verano al museo y me preguntan si pueden tocar el piano a las 4 de la tarde, ¿cómo le puedo decir que no lo haga? ¿Cómo le puedo negar la posibilidad de escuchar al menos de una forma muy perversada el sonido del piano? ¿Qué sentido tiene tener un piano y que un chico no lo pueda tocar? ¿Que no lo pueda ejecutar o que no pueda escuchar el sonido del piano? O sea, acá hay una discusión, porque bueno, ¿qué me dicen los museos? Vos estás loco, como dirán, ve que el objeto se rompe, bueno, pero entonces, ¿cuál es el sentido de tocar? ¿Qué estamos transmitiendo aquí? Si yo lo único que quiero es conservar, pongamos fotos de última. Hagamos todo un museo de fotos y guardemos todos los depósitos y que nadie pueda tocar. O, que es alguno de los proyectos que tenemos, empecemos a aplicar tecnología. Si eso no puede pasar, porque es verdad, soy consciente, el objeto se está degradando más todavía. Pero ¿qué quieres más fuerte que yo? Bueno, hagamos algo para que los chicos puedan escuchar el sonido del piano sin tocarlo. Ahí aparece la tecnología. O sea, hablando con Mauricio, bueno, mirá, podemos poner unos sensores que cuando la persona se acerca o pasa la mano para arriba al teclado, va a empezar a ejecutar, se va a escuchar el sonido. Es maravilloso, ahí es como que el sueño del pibe. Porque el chico se va a poder sentar en el taburete, el chico va a poner con las manos arriba, pero no lo va a tocar, pero va a escuchar el sonido del piano. ¿Sí? Digo, para que se den una idea, estos chicos, una vez que tocaron el piano, empezaron a venir todas las tardes al museo, y de hecho, él se fue a anotar al liceo para estudiar piano. O sea, ¿cómo le voy a decir que no toque el piano? Porque lo quiero conservar. Algo que no vamos a arreglar nunca. Porque no tiene más arreglo. O sea, ¿hasta dónde uno puede ir con esta ortodoxia de los museos del siglo XIX, donde todo se exhibe pero nada se toca? Entonces el piano sigue siendo un objeto de los sectores poderosos, digo. Esos chicos probablemente su familia no les pueda comprar un piano, entonces nunca van a tocar. El piano es un objeto de lujo que solamente podrán ejecutar los sectores más favorecidos de la sociedad. Y los desfavorecidos, que toquen, no sé, la guitarra, fíjate, ¿qué le podemos comprar para que toquen? ¿Sí? Y ahí hay un liceo municipal donde el arancel es muy bajo y esos chicos se notó y estaban tocando el piano, no sé qué habrá hecho después. Pero, despertar esas cuestiones, digo, el museo tiene que ser para eso, ¿sí? No solamente para exhibir. Esta era la sala de ciencias naturales anterior, ¿sí? Los objetos puestos dentro de la vitrina. Esta foto la sacamos porque estos chicos no están viendo lo que ustedes ven, porque estos vidrios del frente son más chicos que los grandes, que los del costado. Entonces, el costado siempre se veía mejor que del frente. Y estos objetos, como eran muy grandes, no entraban dentro de la vitrina, entonces los ponían arriba de la vitrina. ¿Sí? Entonces el chico veía unos animales embalsamados dentro de una vitrina que no le llamaba la atención para nada. Porque había un macá, había una garza mora, lo de abajo eran faisanes. Dentro de una vitrina donde el chico sí veía el objeto totalmente descontextualizado. ¿Sí? es como esos jarrones que yo les mostraba y abajo estaba el mortero. Es el objeto por el objeto mismo. Destaco el objeto por su belleza, por su rareza, como esa ostra que aparece, que les mostré en la imagen de ese museo en Córdoba. ¿Qué hace esa ostra gigante ahí? Ni siquiera sabemos si es real o no esa cosa que está ahí. O el yacaré que viene bajo el techo. Es el objeto por el objeto mismo, pero perdió el contexto. El contexto es un concepto que trabajan mucho los arqueólogos y que nosotros utilizamos muchísimo en el museo para pensar las muestras y para armar la vitrina. El objeto acompañado de qué otros objetos para construir el mensaje. ¿Sí? Esta mesa, si yo le saco todo y le pongo unas botellas de vino, una copa, unos platos, es una mesa para comer. Pero así como está, es un escritorio para dar una charla. Entonces el objeto es el mismo, lo que cambió fue el contexto, es decir, los objetos que aparecen asociados entre sí para darle sentido al objeto en este contexto, en este momento. Con las vitrinas pasa lo mismo. Entonces, ¿qué hicimos? Esta arcada no existe más, se tapó, lo que ahí atrás era una muestra, esta muestra pasó al PAD, pasó a la galería, se cerró la galería, ahí esto es el depósito de arqueología, ahora arqueología y arte, este es el nuevo depósito que tiene el museo, esto se cerró con Durlo, y lo que se puso es una gigantografía de una recreación de un paisaje de la isla. Sobre esa gigantografía empezamos a montar todos esos animales que estaban de las vitrinas. A las vitrinas le empezamos a preguntar a las dependencias municipales quién quería una vitrina y se las empezamos a montar. Nosotros despojamos de vitrinas la sala de ciencias naturales y montamos sobre las gigantografías los animales. Entonces ahora sí tiene sentido. ¿Qué nos reta? Que esos animales empiecen a emitir sonido. Esos animales, que esa muestra empieza a cobrar vida sonora, ¿sí? Pero no es lo mismo ver a una garza espátula dentro de una vitrina al lado de un huevo de ñandú, a verla montada en tres dimensiones sobre un paisaje de la isla y sobre los sauces, el río, al lado de un yacaré. Del otro lado hicimos lo mismo con Igupé, y aparte lo que nos posibilita la tecnología es que todos esos objetos que no tenemos materialmente con una gigantografía pueden aparecer. Porque el chajá no tenemos. Entonces, ¿qué hicimos? Le dijimos al diseñador, ponle un chajá a la foto. Entonces tú, y dos nutrias, porque no tengo nutrias, tú apareces ahora. Y se hace todo un desarrollo y hay un señor pescando con un corte en el agua donde puedo ver un sábalo. Entonces abajo tengo las quejas del agua que están en el lecho, tengo los sábalos en el corte que hace el diseñador y el hombre pescando. Entonces ahí empezamos a no solo tener una sala de ciencias naturales, sino empezamos a tener una sala que nos habla de cómo el hombre interactúa con el medio. Y la última parte que estamos montando ahora, que no está terminada porque está en diseño, por lo cual todo esto cuesta dinero, entonces uno lo va haciendo por etapas, es una quinta de frutilla con un hombre recolectando las frutillas, que era el dueño de la quinta. Las fotos son reales, sacadas por el litoral en la década del 60, que obtuvimos los originales, los que actuaron de dueño de la quinta nos pasaron la foto, hicimos las gigantografías, y lo que tenemos también fue la misma quinta inundada. Entonces la idea es hablar qué pasa cuando el hombre ocupa espacios que, por ejemplo, naturalmente se inundan porque forman parte del valle de inundación de un río. ¿Qué pasa cuando hay actividad económica en espacios donde, si no se toman los recaudos necesarios, esas actividades económicas pueden sufrir lo que después denominamos una catástrofe natural? En realidad es algo cíclico, el río sube y baja. Los pueblos originarios se acostumbraron a vivir con las crecientes y la bajante de los ríos, desarrollaban sus movimientos en función de la creciente y la bajante de los ríos. Las sociedades, los sedentarios, cuando las sociedades empiezan a asentar en espacios que también se van a inundar, ¿sí? Bueno, entonces esa sala de ciencias naturales ya tiene otra mirada. No solo hablamos de los animales, del medio, sino que hablamos del hombre en el medio. Y este es otro tipo, por ejemplo, exhibir documentos en soporte papel. Estas muestras no duran más de 2 meses y se retiran porque, si ustedes ven, ninguna de estas muestras tiene luces directas. ¿sí? Esto lo pongo porque nos sirve para entender la complejidad de la conservación. Ninguna de estas muestras tiene una luz directa, las luces están alejadas, lo cual no solo que disipa el efecto de la luz en los papeles, sino que no generan calor dentro de esas vitrinas, y esas vitrinas son todas selladas herméticamente para que no pase polvo y para que nadie las pueda tocar, porque el papel, como les decía, es el objeto más difícil que tenemos para conservar. Y esto es a lo que los museos desearíamos llegar. ¿Sí? Esto es objetos que parece que están flotando dentro de una vitrina, perfectamente seleccionados con una luz puntual que da la idea todo el tiempo de una calma generalizada en la muestra, donde la tecnología es el aporte principal para destacar la muestra. ¿Cómo hacemos para que un chico entienda cómo un inca llevaba sus ornamentos en la cabeza y cómo llevaba su corona? Lo hicieron una figura atrás con sombra. Entonces la muestra está absolutamente limpia, pero hay una figura humana que está sobrevolando toda la muestra todo el tiempo. Eso no son objetos que salieron de la nada misma. Son objetos que hizo una persona y ahí está la sombra de la persona. Ahí está. Bueno, esas son las muestras a las que uno desearía llegar. Eso es costosísimo. ¿Dónde es eso? Esto es en Colombia. Entonces, ¿qué es un museo? Básicamente, un museo hoy es una institución cultural de carácter científico, emisora de mensajes educativos, que utiliza como medio la exhibición. Básicamente eso. Pero principalmente es una institución cultural, porque no solo da cuenta de culturas anteriores, no solo da cuenta de costumbres anteriores, sino que invita a pensar y a reconstruir nuestras culturas y nuestras identidades. ¿Qué tipo de guiones tiene un museo? Dos. Todo lo que vimos nosotros hasta ahora son dos tipos de guiones: el museológico y el museográfico. El museológico, ¿qué decimos? ¿Qué digo? ¿Cuál es el discurso? Esto de decidimos en el Museo de Coronda retirar las imágenes del coronel Rodríguez, de Rosa Galisteo y la mayor parte de arte religioso. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con el discurso museológico. Uno cuando entra al Museo de Coronda lo primero que se encuentra es la sala de arqueología. La primera vitrina que encuentra cuando pasa a la sala de historia es una vitrina que tiene imágenes religiosas. Una réplica de la declaración de ciudad, de la toma de posesión de las tierras donde luego se creará la ciudad de Coronda, donde se terminará asentando la ciudad de Coronda, algunas monedas potosinas y unos mapas jesuitas. Entonces, lo primero que se encuentra uno es una vitrina que da cuenta de la conquista de América. Eso es un museo. Eso sería lo que nosotros decidimos que el visitante debía ver cuando sale de la sala de arqueología. Y de hecho, en la sala de arqueología, nuestra primera pregunta es si a los estudiantes o a los visitantes si saben si existen pueblos originarios en la actualidad. Y lo primero que le decimos, la mayoría nos dice que no, o que si existen, existen en el sur porque estuvieron escuchando el conflicto con los mapuches, entonces saben que hay aborígenes en la Patagonia. O en el norte, si estuvieron escuchando el conflicto de los Con, pero por ejemplo la mayoría de los coroninos desconoce que Coronda tiene una comunidad de aborigen reconocida por el gobierno de la provincia de Santa Fe, o que en Recreo hay un asentamiento aborigen, o que en Rosario tenemos asentamientos aborigen. ¿Sí? Eso se desconoce. Entonces, ¿cuál es? El primer problema que hemos detectado nosotros es que las escuelas, en general, piensan a los pueblos originarios desde la sala de arqueología del museo. No piensan a los pueblos originarios desde el presente de los pueblos originarios. No interpelan esa problemática. Directamente los piensan desde espacios que dan cuenta de grupos que ya no existen. Y de cultura material de grupos o de personas que existieron hace 500, 600, 1200, que están sumamente interesados en las excavaciones arqueológicas que desarrollamos nosotros, pero siguen sin saber que hay una comunidad aborigen en Colombia. Plantear esas problemáticas y esas contradicciones, hacerlas visibles, tiene que ver con el guión museológico. Y el guión museográfico es como lo decimos, esto que yo les digo, los paneles que nosotros montamos en la sala de ciencias naturales. Eso es museografía pura. O todos los paneles que montamos en la nueva sala de arqueología, donde explican qué es la arqueología y dan cuenta de algunos detalles, sobre todo del trabajo con la cerámica. Retirar los restos humanos de las vitrinas tiene que ver con el guión museológico. ¿Sí? Eso que vimos nosotros del cráneo con el agujero en la cabeza, bueno, eso tiene que ver con un discurso museológico. ¿Qué quieren que se vea? El morbo. El hueso. Un hueso humano, les puedo asegurar que si ustedes no tienen la experticia de trabajar en un laboratorio, usted los puedo dejar una semana mirando el mismo fémur que no me van a poder decir absolutamente nada. Pero si yo los pongo 20 minutos, 40 minutos, una hora a ver diferentes fragmentos de cerámica, me van a poder decir un montón de cosas. Porque el hueso solamente da información si yo lo trabajo en un laboratorio. La cerámica, yo puedo observar y empezar a hipotetizar sobre la construcción de esa cerámica y el uso de esa cerámica, por lo cual estaría pensando en las sociedades que utilizaron esa cerámica. ¿Sí? Por eso se decide. Y aparte, por otra cuestión humana, son muertos. No tenemos derecho a exhibir los muertos de nadie, ni de nuestras culturas ni de otras culturas. No tenemos el derecho a hacerlo. Por eso los restos y por eso nuestro apuro y nuestra necesidad de crear un depósito de arqueología en el museo, porque tenemos 14 restos esqueletales, o sea, los restos, los huesos de 14 individuos que están los esqueletos completos, por eso son restos esqueletales, que se extrajeron en el 2004 en el sitio Primón, en el barrio Basualdo, y que probablemente para fin de año puedan volver a Coronda, pero van a volver a un depósito. ¿Cuál es el objeto de tenerlos ahí? Que conforme vayan avanzando la tecnología o vayan avanzando las investigaciones, ese material seguirá siendo material de estudio. Cada datación, bueno, ahora no sé cuánto puede llegar a estar datar un pedacito de hueso que se hace en Estados Unidos. Y eso, y mandar el hueso a datar no significa que la datación va a ser exitosa, puede ser que el material esté contaminado y no se pueda datar, pero a vos el trabajo te lo cobran igual. Entonces, ese material es necesario conservarlo lo mejor posible porque, por ejemplo, mientras tanto vamos juntando dinero para poder mandar muestras a Estados Unidos a datar. Hay muchos tipos de museos: arte, arqueología, historia, ciencias naturales, técnica. Nosotros estamos dentro del tipo de museos regionales, lo cual es un problema. Muchas disciplinas en un solo museo. Yo le dije, el Museo de Coronda tiene una sala de arqueología, una sala de historia, una sala de arte, dos salas de historia, perdón, una sala de arte y una sala de ciencias naturales. ¿Sí? Yo me especializo en historia y en arqueología. Por tanto, de arte, necesito que todo el tiempo vengan expertos a dar charlas porque no sabemos. Y de ciencias naturales, espero ahora la carrera de biología que se vuelque masivamente al museo y hagan con esa sala lo que les plazca hacer. Está para eso, básicamente. Pero bueno, los museos de tipo regional no se especializan en ninguna disciplina, sino que tienen una serie de disciplinas. Y esto es lo importante, los museos tenemos una misión, que en esa misión está claramente cuál es el objetivo del museo, si vamos a educar, si vamos a investigar, si vamos a construir conocimiento, si solamente nos vamos a dedicar a exhibir, si solamente nos vamos a dedicar a conservar. La definición de la misión del museo es lo que le da sentido al museo y lo que va a dirigir el trabajo del museo a lo largo del tiempo. Los museos que no tengan clara cuál es su misión, es decir, cuál es su objetivo institucional, difícilmente puedan prosperar como museo en los términos que yo acabo de describir. Van a terminar siendo este museo que vimos del yacaré que viene bajando por la pared. Y atrás tiene una colección de relojes antiguos. Evidentemente, ese museo no tiene una misión clara. No sabemos muy bien cuál es, porque ni siquiera es la de exhibir. Porque en ese afán de mostrar todo no estamos exhibiendo nada. Entonces, evidentemente, tampoco hay un objetivo misional para exhibir objetos. ¿Sí? Y eso es lo que a nosotros nos ayuda a pensar cómo vamos a construir el museo. De hecho, para que un museo sea acreditable, para que un museo sea museo, debe tener una misión clara, debe tener claramente expresado cuál es la misión y cuáles son sus objetivos. ¿Cuáles son las problemáticas principales del Museo de Colonia? La conservación. ¿Cómo nosotros trabajamos la conservación? A partir de un plan de conservación preventiva y de control de plagas. ¿Qué hicimos? Básicamente tenemos, por ejemplo, todos los documentos en papel, en cajas plásticas que no son ácidas, lo cual retarda la oxidación del papel, que el papel no se nos ponga amarillo muy rápido, y periódicamente lo que hacemos es abrir las cajas. Abrimos las cajas y revisamos el estado del documento. Si encontramos rastros de un animal que estuvo comiendo el documento, lo anotamos en una ficha, retiramos el material, limpiamos, desinfectamos con isofor, que no es muy caro, no es muy caro en términos del objeto que estoy conservando, ¿sí? No quiere decir que no está caro el isofor. Nosotros lo queremos, no es tan caro. Es mucho más caro perder el documento. Por ejemplo, tenemos una carta manuscrita del fusilador, entonces tenemos que mínimamente garantizar la conservación del objeto, y no podemos estar limpiando la carta funciona todos los días. Entonces, básicamente lo que hacemos es, periódicamente, generalmente cada 2 o 3 meses, se abren las cajas y se mira en qué estado están los papeles dentro de esas cajas, se vuelve a cerrar, se guarda y se registra. Y el control de plagas también es sencillísimo. Tenemos un problema que teníamos invasión de alacranes, invasión de grillos. ¿Qué hicimos? Un año hicimos una ficha y empezamos a registrar en qué momento del año empezaban a aparecer qué tipo de animales, qué tipo de insectos nos aparecían en qué épocas del año. Una vez que tuvimos el registro de que, por ejemplo, a partir de octubre comenzaban a aparecer la invasión de grillos y en noviembre y diciembre empezaban a aparecer alacranes, a partir de septiembre, es decir, el mes que comienza, nosotros comenzamos a desinfectar de una manera más, a ver, ¿cómo decirlo? De una manera más agresiva. Nosotros todo el tiempo mantenemos desinfectado con cipermetrina diluida, lo que ustedes conocen como el Cepisol o el Mister Trina, en realidad es cipermetrina en base a acuosa, es cipermetrina, el veneno, la cipermetrina. Lo que hacemos nosotros es eso que se hace una vez por semana, a partir de septiembre lo hacemos 3 veces por semana. Hacemos que limpiamos los pisos con cipermetrina 3 veces y todos los viernes, antes de irnos, o ahora los sábados, porque estamos abiertos los sábados, con un aspersor, que es el mismo aspersor que nos queda de los limpiavidrios que compramos para limpiar los vidrios, a 1 metro para arriba y 1 metro para abajo, 1 metro para adentro, de los ángulos de la pared, echamos hipermetrina. El museo se cierra y lo único que hacemos es barrer. Como eso está diluido y no es tóxico, no hay problema que una escuela venga el lunes a primera hora porque no va a pasar nada. Y con eso mantenemos el control de las plagas. O sea, no hemos tenido invasión de plagas nocivas, peligrosas, a partir de que hicimos simplemente esa acción. Eso es conservación preventiva y eso es control de plagas preventivo. No es nada del otro mundo, no se necesitan miles de pesos para hacerlo, simplemente se necesitaba que alguien vaya y haga un curso de conservación preventiva y prevención de plagas y se acabó el problema. Y todo lo otro estaba al acceso nuestro, vamos al supermercado y compramos todo lo que necesitamos. El gran problema que tenemos, sí, es el edificio. El edificio no fue hecho para un museo, fue una casa. Data aproximadamente de 1880, no tiene materiales impermeables, los techos condensan y se llueven, los revoques se caen porque no tiene capa aisladora, entonces la humedad todo el tiempo, sí, es una gran inversión de la municipalidad. Lo último que hicimos, por ejemplo, tuvimos que gastar gran parte del subsidio que anualmente nos llega por la ley de museos, más del 70% del subsidio se lo llevó cambiar la puerta del frente, no podíamos poner cualquier puerta, entonces hubo que conseguir una puerta en un desarmadero, después llevarla a restaurar, después hacerla colocar, y eso nos llevó gran parte del dinero que quizás con esa plata en un principio nosotros pensábamos que íbamos a hacer toda la cartelería nueva, el guión museográfico de la primera sala de historia. Esperará, veremos este año cuánta plata viene y veremos qué podemos hacer con ese dinero. Pero realmente el edificio es nuestro principal problema. Tiene muchísimas ventanas, lo cual para nosotros es un problema, porque todo el tiempo entra polillo, por suerte. A ver, no quiero decir que esté contento con que el colectivo no pase más, pero para los términos de la conservación, a nosotros nos favorece que el colectivo no pase, ¿sí? No quiere decir que disfrute que no pase, ¿sí? Pero para nosotros era realmente un problema. La vibración y demás era un problema, hasta rápido te acelera en el semáforo y te tapa de hollín. Pero eso es nuestro principal problema. El horario del público, que está sujeto a la normativa municipal, por suerte ahora con la incorporación de Beatriz podemos abrir los sábados, pero el museo, por ejemplo, porque se abre el domingo, es un problema porque tenemos que encontrar un personal que pueda abrir el domingo, lo cual la municipalidad, al no tener una normativa clara sobre qué pasa con una persona que abre un museo, recuerden, el museo no está dentro del organigrama, recién ahora, con el nuevo organigrama entramos, imagínense poner una persona, que el municipio sea a cargo de una persona para trabajar, es un problema. Si el museo está encerrado los fines de semana, es un problema. Si yo una escuela, yo la abro los fines de semana y la cierro los días de semana. No tiene sentido. Bueno, la gente cuando sale a recorrer los espacios, uno cuando va a conocer otro museo, no va un miércoles a la tarde. ¿Sí? Generalmente va un sábado o un domingo, que es cuando uno sale a pasear. Y la tecnología que nos permite a nosotros la conservación de los objetos. ¿Sí? Cambiar todas las luces, primero a bajo consumo, y ahora le empezamos a mudar todo a LED. El LED es una garantía, primero porque si bien es más costoso, tiene mucha más vida útil y sobre todo lo que más me interesa a nosotros, no genera calor. Por tanto, ahora podemos poner dicroicas de LED dentro de las vitrinas, y no tenemos el problema que teníamos antes, que las teníamos que prender y apagarlas, porque generaban tanto calor que si teníamos una foto empezamos a ver que la foto se empezaba a ver. Era en realidad porque le estábamos generando un microclima, le habíamos subido tanto a la temperatura adentro de una vitrina vidriada que empezábamos a afectar a los objetos. Entonces, los iluminamos, pero los afectábamos. O sea, preferible que queden poco iluminados, pero que perduren el tiempo. Eso, por ejemplo, nos permite, aparte, porque bajan muchísimo los consumos dentro del museo, que eso también es otro problema. Las instalaciones eléctricas del museo también son muy viejas, por lo cual tenemos que cuidar. Paneles, fotos y audio que hacen que las muestras sean más interactivas. ¿Con quiénes trabajamos? Estamos con la colaborativa para poder hacer cálculos. Esta es la última. ¿Con quiénes trabajamos? Con la Dirección de Pueblos Originarios de la provincia de Santa Fe, con la Comunidad de Pueblos Originarios. Nosotros para hacer todas las informaciones dependemos de los permisos que nos otorgan los pueblos originarios de Coronda, de la comunidad. No podemos hacer ninguna excavación si no tenemos los permisos de Claudio Ñañez, que es el cacique de la tribu, el GIAM, que es el grupo de investigaciones arqueológicas que está trabajando en nuestra zona, que es del noreste argentino, el Instituto 6, con el convenio que hemos firmado hace unos años, el Instituto 12, con la carrera de museología. Los chicos hacen sus prácticas profesionalizantes en el museo, los chicos que van a ser museólogos empiezan a hacer sus primeras prácticas en el Museo de Coronda y con la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe. Esas son las principales instituciones con las que nosotros trabajamos. Con el resto de las instituciones, escuelas y demás, los trabajos son esporádicos y tienen más que ver con objetivos puntuales que con proyectos de largo plazo, de largo aliento, que es lo que podemos trabajar con todas estas instituciones. Y ahora sí. Básicamente, muchas gracias primero, pero básicamente la idea era de conversar, de intercambiar y de contar cosas que hayan surgido a partir de esta presentación tremenda que hizo Armando sobre el museo, que me parece que hay muchas cosas para indagar. Sobre todo focalizando a esta cuestión de la posibilidad de articulación desde el instituto, de nuestras cátedras, desde nuestras carreras y el trabajo con el museo. Así que bueno, preguntas, ideas. sé que no. Alexis, ahí con ganas de ver. Este trabajo más intensivo de conservación, por mes estamos entre los 4 y los 6 litros de cipermetrina diluida, ¿sí? Botellas de micotina que compramos. Hay Cepisol, que son las marcas comerciales con las que con la conocemos, porque en realidad la cipermetrina, como tal y como veneno, está prohibido venderla al público. Bueno, no tenemos acceso a ese veneno, y aparte tampoco lo queremos. Es bastante peligroso tener ese material en el museo, pero entre 4 y 6 litros, lo que habitualmente estamos en los 2 litros por mes en periodo de invierno. No tenemos riesgo de plaga. La única plaga que no podemos controlar son las arañas. No hay forma de controlar las arañas. Tienen un mecanismo de conservación, de autoconservación tan sofisticado que no hay ningún veneno, y para controlarla, para hacer un control exhaustivo tenemos que usar demasiada cantidad de veneno. Entonces hemos preferido convivir con ella, la limpiamos, es conservación preventiva, control de traga preventiva. Nos conseguimos una caña de tapuara larga, le pusimos una escoba y limpiamos, porque si no, esto es sencillísimo.